show the touch on no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. ¿Qué tal, chavalinos? ¿Cómo andáis esta semana? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien todos? Hombre, yo bien, bien, lo que se dice bien. Bueno, bien del todo, no sé tal. Ya sabéis que estoy anedónico, ¿eh? Entonces, bueno, oye, la anedonia y la anedonia. No se está bien del todo. Pero bueno, en el caso ya que estéis bien los demás, ya sabéis. Bueno, ya como ya os dije que estoy anedónico, ya sabéis qué programa ya estoy. Este programa ya anedonia. Ya lo sabéis, como todos los jueves a las 10 de la noche en la Radio Cucaracha, después del Pistolero Maniego, antes de los capítulos prohibidos, estamos aquí los de anedonia. Digo los de, digo lo en plural, no sé por qué, porque estoy lleno más, pero bueno, me siempre está por aquí gente que fai un poco de compañía, Bueno, sabéis que estamos en la Radio Cuca, que la Radio Cuca sal por el 107.3 de la FM. Si estáis en Uvieu o alrededores, digo lo siempre, mejor los alrededores que en Uvieu, si queréis escucharlo por analógico. Si queréis mejor escucharlo por internet, por digital, emisión digital, pues nada, hombre, ponéis ahí www.radiocuca.org. Pincháis en la página web esa que sale, que tiene un mogollón de cosas y tal, pero bueno, lo que más presta y eso de escuchar en directo, pincháislo ahí y escuchas, no, hombre, escuchas la radio, escuches toda la programación, y la mola un mogollón, que la programación, por cierto, salvo también a web esa, estáis aburridos, decís, qué feo, y estoy en casa, no sé qué hacer y tal, prendéis internet y ya que lo tenéis, porque no vamos a ser aquí tan faltosos como para pensar que todo el mundo lo tiene. No, hombre, no, hay gente que lo tiene y hay gente que no. Pues nada, me prendéis el internet, pincháis en la programación, a ver qué es lo que están echando. Me cago en Dios, no echen nada a esta hora, hoy, entonces, ¿qué faigo? Nah, pues no hay problema, porque vais ahí donde pon archivo de programas, vais donde pon archivo de programas y ahí escolléis, que hay un montón de programas subidos a la red. Y miráis, a ver, coño, este gusta, este no, escucháislo cuando vos peta, A la hora que vos pete, cojáis, pincháis y escucháis. Están metidos ahí en el pistolero tiene no sé cuántos ahí metidos, yo también, ahí hay más, hay uno de Trobar Club que está muy guapo, hay dicho el de locura que también subirá uno, o sea que tenéis ahí, tenéis para entreteneros. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, si ye que vos apetez contactar o da algo tal, decirnos de alguna cosa, mandándonos de alguna cocina y tal, pues oye, mandáislo en la misma página web esa, pues pincháis en lo de contacto con nosotros, pues pincháislo ahí y vos sale una dirección de email. Si ye que queréis mandármelo a mí, expresamente a mí, no queréis mandarlo a la radio, sino que queréis mandármelo a mí nada más. No me vayas a decir vosotros, hostia, esto, pero que no lo lea nadie más, que sea para este. Bueno, pues mandáismelo a mí, Yo tengo un correo que se llama historiacuca@gmail.com, que lle nada más para esas cosas. Cago la mar, yo ahora suéname el teléfono, ya que cojones feo. Bueno, coyelo, ¿qué voy a hacer? Esperáis un momentín, Bueno, ¿qué cojones? Esperáis. Hoy ponemos una canción nunca, A ver si la encuentro, sí, la encontré. Hoy ponemos la canción nunca y escucháisla. Cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas puede dar gracias. gracias a Dios. Pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprenda el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la plata. They say that life's a game and then they take the board away. They give you lots of questions. ¿Visteis el gambazo? Esto es lo que pasa en las radios libres. Si no vos presta, jodéis vos y escuchéis una comercial. Capullos. Dinero y amor. El que tenga esas tres cosas puede dar gracias a Dios. Fue con ella. No vos toméis a mal eso de capullos, y en plan de amigos, joder. Que haya cariño su. Por eso pido que aprenda el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Que aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. Un gran amor es perdido, y tanto en él yo confié. Nunca pensé que un descuido pudo hacérmelo perder. Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió. Por eso pido que aprenda el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. Salud, dinero y y amor. Salud, perres y amor. Salud, cuartos y amor. Por lo visto son las tres cosas que hay que tener para estar Agustín, para que te preste la vida, para estar contento, para estar contentín. Bueno, no sé, pues. Pero no sé, estas cosas. No hay cosas de. No son cosas de tener o no tener. Esto ya es relativo. Para mí, ¿no? Que ya es relativo. Yo no sé. A ver, voy a hacer un repaso. Tema de salud. A ver, pues no sé. Yo mismo, voy a ponerme de ejemplo yo mismo. Tema de salud. ¿Tengo salud o no la tengo? Pues hombre, depende. Pues yo debo tenerla porque yo que sé, calei un 100 kilómetros todos los días, hombre, un 101, un 101 que igual lle mucho, pero una docena, pues guapamente, pues agarro la bicicleta y subo puertos, hostia, subo puertos, va, entonces debo estar sano. No bebo, no siendo así una vez de Pascos en Ramos, que tal, que puedo tomar algo, bueno, de normal no bebo. No fumo tampoco, no fumé yo nunca, no me da a mí por fumar. No me drogo, tampoco me drogo, entonces oye, no sé, no como donuts, no bebo Coca-Cola. Bueno, entonces va a ser que a lo mejor sano sí que estoy. Pero claro, a mí, ya digo, os lo ciento veces, ya os lo dije no sé cuántas veces, pero voy a decirlo otra vez, que joder, parece que estoy orgulloso. A mí, abrirme la cabeza, falta un cacho cerebelo, Y hombre, que te abran la cabeza así tan mocín, porque yo ya era mocín, 20 y pico años, 20 y muchos, pero bueno, 20 y pico, no deja uno de ser mocín. Y coño, abrirme la cabeza. Que ye, tengo salud o no tengo salud, porque tengo, hombre, sí, un rollo, abrirme la cabeza y luego hicieronme más cosas, ya no me radiaciones a mi madre, radiaciones por medio cuerpo, 3 meses me parece que fue lo que tuvieron, o no, 2 meses tal, echándome radiaciones. Claro, siente, no, esto ye para curarte, pero tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios, vas a perder la memoria, vas a tener catarates, vas, bueno, vale más ni siquiera repasarlo. Entonces, ¿tendré salud o no tendré salud? No sé, A ver, cada uno que piense. Perres, no sé, ¿tengo perres o no tengo perres? Hombre, perres tengo. Casi todo el mundo tiene perres. Que no tenga ni un céntimo, yo no sé, habrálo por ahí, no digo yo que no, pero para mi idea que un céntimo por lo menos tiene todo el mundo. Entonces, bueno, tiene que tener dos por lo menos para tener perres, porque si tiene uno tiene perra nada más, tiene dos ya tiene perres. Entonces, bueno, pues perres debe tener todo el mundo, pero claro, no debe referirse a eso, no debe referirse a eso el refrán este popular, ¿no? Cuando dice que uno tenga perres, debe querer decir que tenga perres bastantes, ¿Pero qué son los perres bastantes? ¿Quién tiene más perres? ¿Quién es más rico? ¿El que más perres tiene o al que menos perres si hacen falta? Que esto dicenlo mucho los huelos y no sé yo si hay caso, pero oye, cuidadín, que tú puedes tener muy pocos perres, pero bueno, pues yo qué sé, por un no tienes coche, no te fai falta coche, a mí no me fai falta coche, yo ando en bicicleta, entonces todo lo que tienes que gastar en coche, pues yo no lo gasto, entonces bueno, se supone que pues da lo mismo, ¿no? Esos perros pues ya no te fan falta, yo qué sé, hay gente que tiene que vivir en un ático nuevo y tal, vivo en un cuarto sin ascensor, ¿qué se iba a hacer? Nunca suelo decirlo, decirlo ya 20 veces, eso de que vivo en un cuarto sin ascensor, eso ya para, oye, cuando tengo un accidente o algo y no puedo subir al cuarto, para que a ver si alguien me da gospi por ahí. Y entonces que yo tengo perres o no tengo perres. Hombre, pues no sé, la verdad. Hombre, yo diría que no tengo perres. Pero bueno, por permitirme también lujos. Por permitirme lujos, tú, por ejemplo. Y yo no tengo perres, Yo no soy ni siquiera. Hostia, ya quisiera yo ser milurista de esos. Bueno, conozco poca gente que se llama milurista, Conozco bien pocos que llegan a los 1000 euros. Pero bueno, yo con 500 al mes, pues voy tirando. Otro dirá, hostia, qué poco. No, mira, ya bastante. Pero claro, esto cuando se dice tener perres debe referirse a otra cosa. Yo lo que vos decía, tengo los mis lujos. Yo entras a mi casa, hostia, abres el grifo, das una rueda y sale agua. Coña. Hostia, eso viene gente en el mundo, la mayoría, no puedo hacerlo. Pues dais ahí un arroz que sale agua. Y ese agua, para arriba, puede beberse. La de mi madre, y es potable. Dais un arroz que sale agua y puede beberse. Y, helado, hostia. Y además, como idea, sale arroz para un lado, sal caliente. Y la de Dios. Entonces, ahora, cuando uno dice, ay, qué provín soy, qué tal. No, te das cuenta que no, que eso, hostia. Vaya lujos, vaya lujos. Pero bueno, oye, pues de momento ya llevamos dos cosas, xulgai, a ver si yo tengo perres o no tengo perres, no sé, oye, lo que a vosotros os parezca. Y salud, dinero y amor. El amor también ya es relativo, no sé, porque el amor, hombre, si ya amor de si entre un hombre y una mujer y tal, destinado a procrear estas cosas, no, yo de eso no tengo, no tengo, pero bueno, si hay amor de, yo que sé, de la familia, de los amigos, de tal, hombre, sí, de ese un queixo, de eso estoy bien, pero ya es relativo otra vez, porque a lo mejor el amor este refiere más bien al de, al de pareja, al de tal, y de sí tampoco no tengo. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Salud, dinero y amor. ¿Yo tengo o no lo tengo? Pues no sé, va a ser una cuestión meramente relativa. salen mis transiciones como el culo, me cago en 10. Bueno, anda. Ya lo mismo, ya lo mismo. No puedo decir eso de que si me gusta esto, veis para otra, porque ya lo dije. Y te iba a quedar redundante, ¿cómo os parece? Bueno, pues vamos a seguir con el temina, Seguís en Anedonia, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. Y estábamos hablando de la felicidad. La felicidad. Decía yo en antes, decía la sabiduría popular, la cancionuca esa que vos puse, que para ser feliz hay que tener salud, perres y amor. Bueno, pues a lo mejor es verdad, pero bueno, si hay que tener perres, bueno, lo fundamental para mí que son las perres, porque hombre, hay un otro dicho popular que dice que el dinero no compra la felicidad, el dinero no da la felicidad, y yo siempre me sé, digo, hostias, no, dar no le da, no llega el dinero y te la da, toma la felicidad. No, hay que comprarla. Hay que comprar la felicidad, cómprase, como todo lo demás, la felicidad cómprase. Y es mentira eso de que los ricos también lloran. Los ricos no lloren, a lo mejor lloren, pero lloran por otras cosas, hombre, y a lo mejor es menos amargo por lo que lloren, pero bueno, porque si sí, decís, por ejemplo, yo que sé, para ser feliz hay que tener salud, la salud no es cosa de perres, hombre, nadie te quita de ponerte malo y morrer igual, tengas muchos millones o no los tengas. Pero a lo mejor entre uno que tiene la misma enfermedad que el otro y uno tiene perres y otro no los tiene, pues el uno marcha para Houston y lo curan, y el otro, como no tiene perres, pues no marcha para Houston y muere. Entonces, ¿qué? ¿Cómprase o no se compra? Y eso del amor, me cago en 10. Vaya que se tiene que ver con las perres. Tú tienes perres y hostia, lleves a la moza por ahí a cenar, de viaje, todo lo que sea. Oye, ¿que estáis en crisis? Pues nada, se cogen, tienes muchos perres, oh, pues marchamos a pasar el fin de semana a un hotel rural de no sé dónde. ¡Hala, venga, sí, hombre, sí! Ya sé nada la cosa. O meca, pues vamos a cenar un marisco y falamos. Sí, hombre, sí, claro que sí. Fan falta perres para estas cosas. Tú tienes perres y marches con la moza, no sé, a ver las pirámides. Marches al Egipto a ver las pirámides. Claro, si no tienes perres y tienes que quedar en casa, luego a lo mejor te lo echan en cara. Porque no vienes conmigo, no tal. Hay que tener perres. Hay que tener perres para hacer esas cosas, Hay que tener perres. Entonces, claro, lo he dicho, los perres a lo mejor no dan la felicidad, pero hombre, cuido yo que la compre, Cómprala la felicidad. Los perres compran la felicidad. Y los ricos no lloren. Oye, qué alegría me acaban de dar, Resulta que tengo también un par de oyentes por ahí que yo no sabía. Entonces tengo que saludar a como ya era, papá Gepeto. A Marconi y alguno más. Alfonso. Y Alfonso también. Hostia, pues va por los tres, dedicado. Mira, voy a aprovechar para poner un cantarín y así dedícolo. Qué ilusión me fae, joder. Me cago en 10. O sea que, qué bien, tengo más oyentes, más audiencia de lo que yo pensaba. Voy a poner un cantarín, voy a dedicarlo a esta gente, a papá Gepeto, a Afonso y a Marconi, que por lo visto prestó yo la de Dios el programa este de la semana pasada, y a lo mejor seguramente Tani también. Pues bueno, que decía yo que para comprar felicidad no hay otro que tener perres. Si no tienes perres, no tienes felicidad, hay que comprarla, pero bueno, la felicidad pues puede venir, por ejemplo, de estar en paz, y debiéramos todos tener, sin falta de pagarlo, debiéramos tener derecho a vivir en paz. Vivir en paz. Bueno, pues estamos aquí bien acompañados, ¿eh? Acaba de llegar José a los capítulos prohibidos, estaba aquí Bombi. Estamos aprovechando para saludar un mogollón de gente. Voy a aprovechar para saludar a más, hombre. Voy a aprovechar para como todas las semanas, hombre. Saludo al Maniego, que igual está escuchando, a Muller. Saludo también al Freak, que seguro que se lo escucha después, ¿eh? Cuando te ha grabado y subido a internet, lo mismo que Cristobo, que Fendro, que bueno, que un montón de peña por ahí, que Norma seguramente, a lo mejor está también por ahí Javi, no sé, porque está ahora mismo tan torturándolo de mientras 9 horas todos los días. Entonces no sé si vendrá con ganas de ponerse a escucharme, qué sé yo, igual no. Fácil, yo si me dicen, no, yo llego y cenar y dormir, cenar y para la cama, y me parecería muy bien. Bueno, te estás escuchando, ya lo sabes, Anedonia, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. Puedes escribir un email a historiacuca@gmail.com, puedes llamar por teléfono al 985-2981-37, o repetirlo porque igual lo dije demasiado deprisa y a lo mejor queréis tomar nota, que tampoco ya que valga por mucho tomar nota, porque ya vos dije más veces que yo normalmente no voy a coger el teléfono. Cogílo antes, pero bueno, de casualidad, porque yo nunca cogí el teléfono, pero bueno, por si acaso, y el 985-2981-37. Y si llegue, no paséis bastante de las nuevas tecnologías, esto del internet, del correo electrónico, y estáis diciendo, cago en Dios, yo quiero mandar una carta como toda la puta vida, que correo electrónico ni qué hostias. Bueno, pues podéis mandarla también, aquí podéis hacer lo que os dé la gana. Mandáis al apartado de correos 577 de Ubiu, y ala, hombre, también nos llega, aquí llegan de todas las maneras, joder, estamos como a Dios. Esta radio es una gozada, y mira, yo tan gozada que lo mejor que podéis hacer, y digo vos lo todos los semanas y no me hacéis ni un puto caso, que aquí hay bien poca gente y con toda la pedazo de audiencia que debo tener yo, pues lo menos tenéis que venir todos para acá a hacer un programa. Hacer un programa ya es la cosa más fácil del mundo. No tenéis más que venir un lunes a las 8 de la tarde a calle Fernández de Oviedo, número 10, bajo, voy a decirlo hasta con J, bajo, hostia, si lo pilléis bien. Venís para acá, decís, oye, coño, pues miráis a ver la programación, coño, pues esto a la libre podía hacer yo un programa. Y sí, hombre, sí, faelo, te da todo modo, coño, si faelo, no hay problema, qué bien, tal. Pagáis aquí religiosamente, no hay mucho tampoco, 10 euros o 15, según tenéis el paro trabajando, es una miseria. Y hombre, limpiáis también, porque aquí el que entra tiene que limpiar, tiene que agarrar la fregona y agarrar el escobo y ponerse a limpiar. ¿O qué pensáis, que vais a entrar aquí como señorinos? No, hombre, nada, aquí señoritos está sobrado de señoritos. Para señoritos los demás, el nuevo entra y limpia, hostia. A ver qué vos pensáis que ya esto. Ah, bueno, y también, no sé, antes saludé un mogollón de gente, pero joder, me quedo con 10. ¿Cómo no voy a saludar? Pues, coño, voy a saludar también a Mos. No me acordaba de saludar a Mos, que vi lo ayer por ahí por Naranco, y decíame él que iba a escucharme. Y hombre, pues si estás por ahí, un saludo muy grande. Y como no, un saludo al mi oyente favorito. Ese que tengo allá, la de Dios de lejos, a unos en cuantos miles de kilómetros allá para el norte. Está Simón en Londres y escucha esto todos los hermanos, el condenado, escucha al pistolero, escucha a mí, escucha los capítulos y a la hostia, el Simón. Pues oye, Simón, voy a dedicarte una canción, joder, que menos, y voy a dedicarte además, mira, pues una canción de un grupo que sé que te presta, joder, sé que te prestan los Laibach. maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're living around where things ever been the same again. It's a final countdown. .3 de la FM, Nedonia, www.radiocuca.org. Acordaos que estuve hablando vos la semana pasada de esta sintonía tan guapa que ahora digo yo, voy a poner todas las semanas la misma, ¿para qué voy a andar cambiando? Si me pongo esa de este vicioso cabaret, compuesta por el gran guionista de cómics Alan Moore. Metióla ahí en V de Vendetta, en el cómic, hostia. No confundáis el cómic con la peli, Estoy fartuco de deciroslo, pero digoslo otra vez, porque la peli ye una mierda. El cómic ye guapo, el cómic ye una gozada. El cómic ye una verdadera gozada. Que no lo tenga leído ya, ya sabes lo que queda. ¿Viste? Porque habrá alguno que diga, yo porque ya lo veo la peli, joder. No, pues la peli ye una puta mierda, A ver, ¿cómo os lo puedo decir finalmente? Una mierda de este es así. Además, no es una mierda consistente, dura. No. Y una mierda de este de medio líquida, asquerosa. Dios, no se puede imaginar. Yo, por lo menos, oye, fui a verla y vamos, según acabó, salí corriendo para el váter del cine y eché una mierda de esas. Porque, vamos, yo lo que merece esa mierda de peli. Pero el cómic, Dios, el cómic, una gozada. Yo os recomiendo, vos no sé. Yo llevo una vez al año. Una vez al año, ahí tal, pues yo me meto V de Vendetta. No sé, debe ser por ahí por octubre, noviembre, de la que empieza ya a estar fresco, que quiero notar en casa. Ya, uy, quedarme en casina y voy a leer V de Vendetta. Pues, ¿a qué venía todo este rollo? Ah, pues ya me acuerdo a qué venía todo este rollo. Hombre, que el cantarín este llamase un vicioso cabaret. Un vicioso cabaret. Y fue mucha gracia porque bien muy. Muy al pelo estos días con la puñetera campaña electoral, el puto cabaret este en el que tantos ahí actuando, Todos ahí actuando, contando ciento mentiras. Que, oye, tú vas a ver una peli, una obra de teatro, también cuenta mentiras, porque eso, oye, no, y es lo que es, y están actuando, están actuando. Lo que pasa es que no te apetecen que están actuando, Dicen dentro, oye, yo actúo, hostia, y se actúan muy bien, y dicen muy bien es mentiras, pues daño es un premio, Daño, yo qué sé, pues un Oscar. Este miento de puta madre. Parece que volaba de verdad y no vuela, porque hay un efecto especial. Hostia, pues mira qué bien, vamos a darle un premio, vamos a darle un Oscar. Pero estos mongoles dicen también mentiras. Pero no, ellos dicen que dicen la verdad. Y es la hostia. No es verdad. No es verdad. A ver, lo que dicen son mentiras. Por ejemplo, dicen, pues vamos a hacer un montón de inversiones en construir cosas. No, eso no es porque fagan ellos inversiones, y igual porque pues lo que van a hacer yo decir yo un constructor, oye, pues damos esto baratino y tal, y tú construyes aquí lo que te pete y luego vamos a medias con los beneficios. Bueno, pues sí, hombre, sí, esas cosas sí. Pero no, dicennos que es verdad, o que fan por no su bien. No lo fue por no su bien. No vos dejéis engañar. No vos dejéis engañar, que no lo fan por no su bien. Mira, hablando de V de Vendetta, hay una escena muy muy guapa donde V, hablando de democracia, se supone que la democracia y justicia y tal, pues sube, bombardea no por una bomba en la estatua de la justicia, porque dice que es una perra mentirosa y traicionera. Bueno, pues la democracia viene a ser una cocina así, y los políticos, pues mira, de buena gana podían estar paralíticos, joder. Paralizados, no más corrupción y más aumento, no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Seremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Coño, salió muy bien una transición. Hostia, bueno, eso está bien. Una vez en la noche, en toda la hora, una transición bien fecha. Bueno, pues joder, mira. Eso que ganáis los mis estimados oyentes, una transición guapina entre la canción Nuke y la música de fondo. Joder, no se puede pedir más. Esto no lo faen ni en los 40. Cajo la leche. Y bueno, siguiendo con el tema anterior, claro, si la democracia es una porquería, entonces qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Hombre, pues no sé, hay teorías para todos los gustos sobre las cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. Pues yo qué sé, unos dicen, no, pues abstente. Vale, pues te abstienes, pero todos otros dicen, bajo, pero si te abstienes a todos, yo dices que te va a loca, y otro el que se abstiene dice, no, yo si más tengo yo porque no me gusta ninguno y tal. Bueno, es un movite así de la hostia. Otros dicen, pues como lo que hay es una mierda, pues échate al monte y a vivir a tu manera, fuera del sistema, fuera de las leyes, fuera de todas estas cosas. Hombre, eso relativo, porque tú estás viviendo en el monte tan feliz y a tu bola y no haces caso al sistema, pero mientras la Guardia Civil dice, hostia, ese chamizo que tienes ahí es ilegal, vamos a tirártelo, hostia, jajo a la mar. O viene entre los municipales del concello, me cagas y el chamizo un 10 cédula de habitabilidad. Hostia, me cago en la puta y tal. Muchas cosas. Entonces dices tú, ¿qué puedo hacer? Joder, pues no sé. Oye, pues hay los también que dicen que lo mejor dedicas a la violencia, porque total, ya que no puedes hacer nada, pues violencia. Error. Hay que dar una lección a esta justicia letal. era otra transición perfecta. La hostia. No me superen a mí ni los DJs asalariados. Y eso que yo esto fue lo gratis. ¿Visteis? Cajo la mar. Bueno, está ya a punto de llegar la hora. Andan por aquí los collacios de los capítulos prohibidos y van a entamar ellos enseguidina. Yo nada más entonces, bueno, voy a poner otro cancio, otro cantarín, pero ya voy despidiendo la anedonia por esta semana. Esta semana la anedonia está acabándose y la semana que viene, mira, nunca lo fego, pero ya voy a adelantaros de lo que va a decir, Como el domingo es y el 9 van a ser les elecciones, Y yo tengo programa, no sé si cae el KD6 o algo así, pues mira, Voy a hacer yo un especial elecciones. Voy a hacer yo un especial elecciones. No lo fan en Radio Nacional y en la serie, entonces pues en la Cuca también. Voy a hacerlo yo. Ellos fanlo la noche electoral, pues yo fago la noche del jueves porque me da la gana. ¿Visteis? Y bueno, lo dicho, yo ya marcho, dejo vos con una cancionina, con un bolero, porque me apetece a mí poner un bolero. Ya sabéis que tengo prometido un día de boleros, un especial boleros. Voy a hacer también un especial ska, voy a hacer también un especial punk, ya hice un especial punk, ahora voy a hacer un especial punk, Mientras tanto, pues voy a poneros el bolero este. ¡Hala! Lo dicho, hasta la semana que viene, que estéis ahí todos y que esté yo aquí también, porque puede pasarnos algo. Qué triste estoy, las horas de dolor, qué largas son. No puedo soportar las ganas de llorar. El hombre que yo amé, ya lo perdí y nunca más podré amar así. Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más. No podré olvidar las horas tan felices que pasé cuando estuve de sus brazos y mi vida le entregué con ansias. El hombre